meses han pasado y no me olvido de ti. Varias páginas en mi calendario que volteé, siempre hallas tu camino adentro de mi mente. Me encantaba cuando me decías cosas al oído, cuando en el cuarto, cuando bailábamos y sudamos un chingo, escuchando unos corridos. Jugaste con mis sentimientos, te volviste mi gran lamento. Y ojalá que no le sigas todos los chistes que te decía y los secretos, eso siempre llevo en mi corazón. Solo vives tú, me dejaste bien dañado, como un perro abandonado. Cuánto sufrí al verte ir de mí, sin importar lo que yo iba a sentir. Jugaste con mis sentimientos, no duermo, te quedaste en mi cerebro. Y ojalá que no les digas todo, chistes que te decía y los secretos, eso siempre llevo en mí.